Bueno, es probable que algún amigo de ustedes les haya traído algún libro de Alejandro Fernández Borsani, pero también es muy probable que algunos les haya traído algún disco del grupo Buenos Muchachos y lo conozcan como Pedro Dalton. Él es cantante, es escritor, es pintor, es dibujante, es uruguayo y es fundador de esta notable banda que ya tiene más de 24 años desde aquel momento en que fue fundada y desde aquel primer álbum, Nunca Fui Yo. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, vos, bastante emocionado de estar hablando con un grande. Por favor, los grandes son ustedes, déjense embromar. No, yo vos te conozco hace muchos años, y bueno, digo, y he disfrutado mucha música gracias a vos. Bueno, eso es mutuo, Pedro, porque yo los he disfrutado a través del tiempo y es más, me ha tocado hasta opinar sobre vuestra música, cosa que no debería, pero bueno, ya que tiene la amabilidad la gente de los Graffiti de mandarme para allá, la última vez que me sorprendí muchísimo y muy gratamente fue con el doble Sepúlveda Colmena de tu banda. ¿Qué se siente un cuarto de siglo casi después de la fundación de la banda? ¿Cómo la ves con el balance que da el tiempo? Y la verdad que re bien, ¿no? Un poco más veterano, ¿no? Nos cansábamos un poco más rápido. ¿Quién no? El show como los de noche, por ejemplo, que ahora tipo en un rato tipo, me voy a tocar, lo tocamos como a la 1:30 de la mañana, cosa que hoy en día se nos hace un poco cuesta arriba, pero bueno, igual energía tipo es lo que te lleva. Y es alucinante para mí como después de tantos años de estar tocando con Buenos Muchachos, o sea, sentir que cada show tipo sea en un lugar grande, sea en un lugar chico, sea en un festival, tipo sea con que sea, sigue manejando la historia de la energía, ¿no? Realmente es alucinante. A mí me conmueve que han tenido siempre como una cantidad de fans rabiosos que afortunadamente se ha ido ampliando con el paso de las décadas, ¿no? Sí, a través del Amanecer Hugo, que fue como el disco clave para, o sea, con el cual ampliamos el espectro de gente que nos iba a ver. Pero sí, tío, la gente es como muy incondicional con nosotros. Tal cual, yo me acuerdo que... Y eso es re bueno, tío. Creo que fue el amigo Sanabria quien en su momento me cantó Loas de Amanecer Búho y me lo dio en su momento. Sí, para mí es un disco muy importante en mi vida. Un disco bisagra, como suele decirse, ¿no? Esos lugares comunes que... Es un disco bisagra, pero posta, yo mismo. Vamos a tener la alegría de tenerlos de vuelta por acá, Pedro, en pocos días más, a Buenos Muchachos, porque van a estar actuando en el Festipulenta. Pero además, ustedes ya son habitués de este lado del río. Y vamos para allá, empezamos ahí en el año 99, donde trabamos amistad con dos bandas argentinas, que eran Dios y Ángela Tullida, que son mis hermanos hasta el día de hoy. Íbamos a tocar todo el tiempo porque es una ciudad que nos fascina. En un momento, cuando sacamos el Amanecer Búho, quisimos intentar, ampliar así como, Uruguay no era que nos quedara chicos, sino que es como más difícil poder mantenerse económicamente. Dijimos, bueno, abramos el campo también para allá, que es más lugar donde tocar. Y justo sucedió la tragedia de Cromañón y cagamos. Pero nunca dejamos de ir, es un placer, Bueno, va a ser una verdadera alegría tenerlos el próximo viernes, va a ser, porque ustedes están con Olfa Me Acuerde, con el Festival de los Viajes y con Toulouse, en muy buena compañía, debo decir. Van a estar el viernes 16 de mayo aquí actuando en el Zaguán Sur, en Moreno 2320, a las... Vamos a estar los dos días, porque eso para mí fue increíble. Ah, eso es fantástico. Acá veo que los han incluido también el sábado 17, eso es fantástico. También el sábado. Y sí, como nos manejamos, viste, en general, a través de los años con 6 discos, tenemos un espectro de más o menos de unas 30 y pico de canciones que podemos tocar. Y en general, cuando hacemos dos fechas de corrido, nos manejamos haciendo uno de repente un poco más sensible y el otro un poco más rockero. Y casi que no repetimos las canciones, salvo las que son para mí, como perfectas, que hay que tocar los días. Che, Pedro, digamos bien. Una cosita, Pedro, entre Amanecer Búho y Uno con Uno y así sucesivamente pasaron 2 años. Después pasaron 5 hasta Sepúlveda Colmena, no nos vas a hacer esperar 10 para el próximo, ¿no? No. Que capaz que a fin de año entramos estudio, hay unas canciones nuevas. pero está, somos igual, somos de super ladilla con el tema del laburo, ¿viste? O sea, hasta que no estamos absolutamente convencidos que queremos entrar al estudio, no lo hacemos. O sea, pero está, comparado con Massive Attack, somos un lujo, no me jodas. Y ni te cuento con Scott Walker. Bueno, está, pero pues, cuando escuchás el disco con Scott Walker, he estado todos esos años grabando, seguramente. Claro, totalmente. Pero no te preocupes. No te preocupes, que a los periodistas nos pasa lo mismo con los deadlines. Hasta que no te acercan el fuego sagrado. Genial. Bueno, querido Pedro, va a ser un placer verlos otra vez por acá, buenos muchachos, verte a vos personalmente, y me gustaría que despedirte con un tema que se llama De a Dos Mejor. ¿Algún comentario sobre el mismo? Es un tema legendario para nosotros, o sea, es el general que cierra el show, y es el que aprovechamos como en el delivery del final, que en el disco cortito, tipo, lo hacemos de media hora igual, ¿viste? ¿No? O sea, de repente le terminan pasando la guitarra que no sé tocar, haciendo ruido, yo no sé, tipo, es como el tema del festeje. Fantástico. Pedro, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo, y bueno, y nos vemos en unos pocos días. Dale, o sea, quiero conocerte personalmente. Dale. Te mando un abrazo grande y realmente, tipo, muchas gracias por la nota. Al contrario, gracias a ti, hasta pronto. Aquí están buenos muchachos con De a Dos Mejor. Encuentro las espinas de tu piel, espinas que son hielo al corazón, espinas que abrazo sin pensar. Cuando cae la sangre baja y moja nuestro pie brillando, por eso naranja nena y te brillaré. Ampolla de tragar la soledad, hermanos que ya nada pueden dar. Tu cerebro baja por mi pantalón y yo buscando la caricia que nunca llegó. Por eso hoy te digo que no puedo darte nada, la flecha cambió su rumbo en el aire, te espero allá. Escuchábamos De a Dos Mejor por la banda uruguaya Buenos Muchachos, que va a estar aquí actuando en el Festipulenta, los dos días del Festipulenta, el viernes 16 y el sábado 17 de mayo, próximo fin de semana, en el Zaguán Sur, ahí en Moreno 2320. De paso les cuento cuáles son las bandas que van a estar actuando. El viernes están Buenos Muchachos, está Olfa Miocorde, el Festival de los Viajes, y Toulouse, que hoy me enteré que están grabando disco nuevo. Toulouse, notable banda también. El sábado 17 de mayo, otra gran programación, El Perro Diablo, Buenos Muchachos, Las Bodas Químicas y TikToker. Esto es el nuevo Festipulenta, repito, en el Zaguán Sur, Moreno 2320. A partir de las 21 horas, ambos días, viernes 16 de mayo, sábado 17 de mayo.